los Star Boys. De México para todo el mundo. Decirte lo que siento y decirte mis poemas, por tu causa te llevo mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema de mi amor, te pido salves mi alma. Es una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no va a perderte, no me importa quien se oponga. Si no me crees, pregúntale al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirá que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No te miento, no está loco, es un poeta enamorado. Poeta enamorado.